Abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes. Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día. Cuando abrazo a tus pies, te dije que te quería. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Y por eso, vida mía, que me dejes, estoy queriendo. Abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Y si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes. Las palmas. El más romántico, Leo Mateo. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Y por eso, vida mía, que me deje, estoy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Ay, si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes. Vida mía, no te quejes. Ay, vida mía, no te quejes, que no hay que no. Los aplausos bien fuerte, bien fuerte. No se escucha, a ver, ¿cómo? Más fuerte.